lado. Cuando él se le declaró como un fiel enamorado, ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios. Que lo diga en castellano para ver que fue por Dios. Lo que pasa que el hombre civilizado estaba enamorado de la India, y él, para conquistarla, le dijo así: India hermosa, pelo largo, no sabes cuánto te adoro. Si tú te casas conmigo, serías todo mi tesoro. Y entonces, ella en lenguaje indio le contestó: Simoyo, Pegari, Guaco, Guarinaki, Gemusei, Kaunki, Mauski, Poporiano, Teguinari, Kuzmaken, Kunkurinki, Gemusei, Lengua y Chiri, Poporoi. ¿Saben qué le dijo? No. Le dijo esto: civilizado no aprecia a India. Le dice que la quiere es pa' engañarla. Y cuando la ve pipona, coge su camino y se va. Y India que para, indio, como pueda. Yo mejor me caso con indio, porque indio cuando ve a India pipona, corta palo, hace troja, pa' que nazca indio chiquito. Y si Poporo almuerza indio, Poporo le da a India pipona, pipona, pipona, pipona.